Miss Heine, strolling the icebox. Somebody's cold one is giving me chills. Guess I'll just close my eyes. Oh yeah. Hola amigos, muy buenas tardes y casi noche. Una disculpa muy grande con todos ustedes. Pues estamos aquí iniciando más de 15 minutos después, pero muy agradecidos por estar aquí esperándonos en este su programa A Fuego Lento con su servidor y locutor de este programa más de Fenkai.org. Es un placer estar aquí como cada programa y me gustaría iniciar con un saludo muy fraternal y muy, muy especial para todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí desde esta su estación frente de... Siempre se me olvida el nombre. No había uno más sencillo, pero bueno. Frente de medios informativos alternativos independientes, ¿no? Por ahí así, pero bueno, es un verdadero trabalenguas, pero pues con todo gusto de pertenecer al equipo independiente, más que de otra cosa, que de frente de medios de comunicación alternativos independientes. Y bueno, para empezar en este momento, pues... ¿Cómo hay temas, carajo? Pero, pues, bueno, ¿por cuál empezaremos? Sí, amigos, pues antes de iniciar este su programa y vamos calentando, venimos así como que en la calle bien apurados y... Ya saben, a veces uno no es informal, uno procura ser lo más puntual posible, pero, pues, hay gente que hace compromisos y, bueno, dicen... determinada hora y llegan 40 minutos después, y bueno, ¿qué les puedo decir? Pero gracias amigos por su paciencia y por estarnos acompañando en un programa más de A Fuego Lento con su servidor Luis Llorés, y también pues decirles desde aquí, desde la pues hermosa ciudad de Querétaro, hermosa porque tiene un clima espectacular, me encanta el clima de Querétaro, y pues digamos que en la noche incluso tengo que dormir con una cobijita comparado con otros lugares en los que he tenido que estar. Bueno amigos, pues con una temperatura aproximadamente de 18 grados centígrados aquí en la ciudad de Querétaro, les enviamos un saludo fraterno a todos nuestros amigos radioescuchas de la web, por supuesto. Brincos diéramos por tener un programita de radio. Ya nos hubieran despedido por informales, pero bueno. Bueno, amigos, pues antes de continuar, les quiero poner una rolita y espero que les guste. Se las pongo, pues, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Y ahí va. Hey, hey, hey, hey. Oh. to selfish pain. It was worth it every time. To show you how they watch it all. Tonight I wanna show you how they watch it all. Bueno, amigos, pues continuando aquí con su programa Fuego Lento, espero que les haya gustado el intro de esta serie de rolitas nuevas. Y bueno, pues hay mucho que comentar. Caray, sí está tentador el espacio de temas. Y bueno, pues cómo no hablar, eso sí, sería imperdonable de nuestra parte, pues de la serie de bonos que con los que se congratularon por su felación hacia el gobierno priista de EPN, la bola de diputados. Caray, esto sí es algo desagradable, no tener vergüenza, decir que lo hacen por la nación y en realidad, pues, la nación les importa una pura y dos con sal. Somos un país que meditaba el otro día, bueno, pues, ¿de qué les puedo hablar? Muy, muy enajenado. Enajenado con una serie de cosas que no tienen la menor importancia. Frivolidades. Ya lo he comentado, ¿no? ¿Cómo no decirlo públicamente? Si ya lo he dicho una y otra vez, ¿no? La frivolidad es el peor de todos los, males de mucha gente en este país. La actitud clasista, porque quizás no seamos racistas, ¿no? O sea, no lo somos, ¿no? Pues, me importa madres comer con un negrito que con un güerito en la misma mesa. Que me afecta, ¿no? Sí, que normalmente el que es negrito, pues les gusta decirle cosas, ¿no? Pues, ¡hey, negro! La plástica, ¿qué haces? Esto, el otro, cambujo. Prieta, trasero de teléfono, un insulto muy acapulqueño, por cierto. O sea, cosas así. Pero en realidad, volviendo a lo que les comentaba, es que cómo ha caído México de, digamos, de una generación en la cual respetaba, pues digamos, la forma de pensar de las religiones, que realmente, pues sobre todo la religión cristiana, es la que ha dominado en México, y en especial, pues, que no ha sido de una forma de convicción por parte de las gentes, ¿no? Pues, obviamente, en Europa, en aquellos años, en América después de la conquista, pues nos la metieron a sangre y fuego, espada, torturas, etcétera, algo muy vil y muy miserable, ¿no? Es una cuestión que podemos venir argumentando y que nos viene afectando durante muchos siglos. Pero siento yo que hace algunos años atrás, unos 15, 20 años atrás, pues a lo mejor porque me crié en el estado de Veracruz y realmente la gente allá pues no es muy mocha, que digamos, ya hay, ¿no? Las abuelitas que le imponen. Pues de hecho tengo una amiga y una ex que, pues la abuelita fue la que les metió hasta por donde ustedes quieran y manden la costumbre católica. ¿Sí? Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Bueno, pues ustedes saben que yo soy antiderecho. Totalmente. No, para nada. Primero, no podría. Segundo, conocemos las costumbres, conocemos parte de la historia de los ensambladores de la derecha y a quién defienden o en dónde convergen sus ideas y qué es lo primero que deben proteger, ¿no? La iglesia, la virgen y no sé qué tantos rollos, ¿no? Los movimientos de derecha, donde están colocados prácticamente en torno a que gira el Yunque, Caballeros de Colón, Opus Dei, Legionarios de María, Legionarios de Cristo, o sea, una serie de cosas que pues que estamos viendo que realmente todas tienen una tendencia y giran en derredor de las organizaciones pues religiosas de pues unos 30 años para atrás, han vuelto a retomar las instituciones. Hubo un tiempo en que pues esto era más respetable, se respetaba el gobierno, se mantenía a un margen el estado laico de las cuestiones religiosas y como debía de ser. Pero pues lo que no se dice con todas sus letras es que en realidad los que han venido detentando el poder de México desde la época de la Reforma, cuando el gran presidente, un gran presidente indio, oaxaqueño, les hizo ver su suerte a toda esta clase de parias, sí, desde la época de la Reforma en que se decidió por este país a separar las cuestiones religiosas del Estado, porque obviamente pues el Estado servía para los que se pegaban a determinada religión, y eso obligaba a que mucha gente incluso quedara fuera del marco legal, porque ni siquiera personalidad jurídica como ciudadano tenía. Cuando Benito Juárez hace este rompimiento, muy sano por cierto, pues nos permite que todos los mexicanos pues incluso tengamos el culto que queramos, y no solo eso, que no tenía por qué interferir mi creencia religiosa con el derecho civil que me corresponde como ciudadano y como ser nacido en esta tierra. Sí, entonces, pues durante muchos años, bueno, pues vimos que había gente que incluso se hacía pasar, no sé si les parece, si le encuentran una relación con la actualidad de ciertos partidos de izquierda, pues mera coincidencia. No, sí. Esta cuestión de separar las cosas, pues le dio personalidad jurídica a muchas personas que no se sentían atraídos ni convencidos ni representados, por supuesto, por la religión oficial, porque no iban a gozar de los derechos de ser mexicanos. Esa separación, pues, vemos a todas luces que fue muy sana. Ah, tú no creías en esta religión, tú no creías en esto, tú no creías en aquello, bueno, pues tú no existes, y para atrás. Bueno, viene la Reforma, viene la lucha de entre conservadores y liberales. Los conservadores por mantener un país bocabajeado, manteniendo los burgueses, por así decir, las clases elitistas, pues no iban a perder sus privilegios realmente, ¿no? Pero pues no tener demasiados. Y se estaba aplicando un Estado que, en teoría, se está aplicando en lo que cualquier Estado de este mundo tiene que hacer, que es mantener el equilibrio, mantener los equilibrios sanos entre la sociedad. Y sí, van a decir, oh, pues es que tú eres, practicas el judaísmo, ya vas a salir con tus cosas, ¿no? Si ustedes verdaderamente conocieran los 613 mandamientos que emanan de la Torá, o conocida mejor para muchos como el Pentateuco, pues prácticamente es la actitud que debe haber para mantener un verdadero estado y el equilibrio. Porque, pues, ¿qué vamos a hacer con la gente débil? Ni modo que hagamos como ciertas culturas que cuando nació un bebé, si venía con un defecto, cuello. ¿Eso creen que se debe hacer? O sea, el Estado evita eso. Si alguien, al menos hablando humanamente, ya no religiosamente, todas las personas tienen derecho a vivir. Muchas personas pues, podrían decir lo que quieran, pero como ser humano, mi principal deber, y me lo enseña también la Torah, proteger la vida ante todo. Entonces, un Estado permite que una persona que no tiene las mismas actitudes o características o ciertas cualidades que otra, no viva bajo, digamos, un dominio fascista o dictador del más fuerte. Principalmente es el Estado, porque el ser humano no es realmente un animal. Aunque naturalmente, muchas gente, biológicamente somos idénticos, los animales y nosotros. Pero el ser humano tiene algo superior. Aunque muchas gentes sean ateas, pues simplemente saben o sienten que el ser humano es especial, que debemos aplicar esa cuestión personal para mostrar la diferencia, quieran o no, entre los animales y nosotros. Así de simple. No hay necesidad de, pues digamos, de vivir en la forma en que los animales están organizados, porque entendemos que aunque no seamos religiosos, o que gente que no es religiosa, en cierto grado, tenemos algo que nos hace ser superiores a ellos. Yo les podría decir en pocas palabras, ¿no? Pues es conciencia. ¿Sí? La conciencia es la que nos revela el lugar que nosotros usamos en este mundo, ¿no? Puedo decir en esta creación, pero pues a lo mejor se ofenden nuestros amigos ateos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me voy por todo esto? ¿Por qué les comento esto? Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues mucho. Y con lo que está pasando actualmente en el país, y no solo aquí en México, lo pueden ver en varios países del mundo, es destruir, desmantelar, inhabilitar el poder del Estado. Y el poder del Estado es muy diferente al gobierno que lo administra y que está en turno. Según por las cuestiones, ¿qué podríamos mencionar? Democráticas de cada región. ¿Sí? Y una de las cuestiones que se introdujo con los tecnócratas, sobre todo que empezaron a sobresalir más en los años 87-88, sí, pues esto de adelgazar al Estado empieza a tomar el control del país. La gente que se atreve a decir o que se atreve a lanzar la estupidez de decir que un Estado X es paternalista, es un pinche ignorante. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado, en cierta forma, es un padre o una madre. ¿Sí? Y aunque no les guste a algunos. Porque el objetivo del Estado es mantener los órdenes y los equilibrios. Y estamos viendo que pues los que se aventaron en contra, sobre todo de la del Pentateuco o de la Torá, ahora estamos viendo nuestra suerte en estos tiempos. Se desmanteló por ideas incluso que se pensaron que eran novedosas o más modernas, y se desechó la sabiduría del conocimiento. Pero una cosa es que yo estoy mencionando el Pentateuco o la Torá aquí, y otra cosa es la interpretación que le dan la mayoría de las religiones comunes en Occidente, que en realidad desconocen las interpretaciones. Aún el líder religioso más pintado y con más doctorados en teología, si no se acerca a cierto conocimiento que está fundamentado, ¿sí?, y les va a molestar a algunos, en el judaísmo, no sabe nada. Así de simple. Y en este caso, uno de varios ejemplos que puedo poner es: la Torá obliga a los jueces, primero, a no dejarse apantallar. Chihuahua, ¿cómo sacas eso? Sí. En una parte dice que al rico no le vas a hacer caravana siendo tú como juez, porque tiene dinero. Ni al pobre, ni lo vas a hacer menos, ni lo vas a hacer de más, porque no tiene. Así, porque pues mucha gente también se toca el corazón, a lo mejor porque esta persona no tiene recursos, pero es un infame ladrón o un asesino o X determinado persona que comete X determinado delito, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos teniendo el desmoronamiento del Estado en la cuestión de justicia, porque a nuestros jueces primero pues les untaron la mano, y ya después solitos, MP, secretarios y todo, pues ya solitos ellos vienen y te abren el cajón. El soborno. Y eso está prohibido por la Torá. El homicidio, el secuestro, ¿cómo lo trata la Torá? El Pentateuco. Pena de muerte. Punto. ¿Y qué estamos viendo? ¿No? ¿Hay impunidad? ¿Por qué? Porque se está desmantelando sistemáticamente el Estado que nos protege y nos defiende. Hay definiciones muy abstractas y muy sustanciosas en cuanto al Estado, pero el Estado en sí es la congregación de personas que se unen bajo un principio o un fin común y que conforman una autoridad, que conforman un Estado en base a leyes y decretos y normas para mantener el equilibrio entre sus habitantes, para que el pez gordo no se coma al pececito flaco o al pez pequeño, sino que todos convivan de acuerdo a esos principios y se mantenga el orden. Pero resulta que los gobiernos tecnócratas dijeron, no, pues no, ahora el Estado va a ser mero administrador por medio de los gobiernos, que vayan estando en su turno, en su momento. Si yo te estoy diciendo que una definición de Estado es mantener ese equilibrio y tú le pegas a ese Estado, tú lo diluyes, el Estado termina, por ejemplo, en manos de los peces gordos, pues no, es, hazte cuenta, unas orcas que entraron en un cardumen de peces. Dirás, pero eso es natural. Sí, es natural, pero no es humano. Así es, así. El que me diga, y hay gente que lo ha dicho, el que me diga, no, pues es que debe de haber una poda. Ya somos muchos. Pues yo me he atrevido a decirle a una gente, ah, pues qué bien, amigo. Pon el ejemplo. Agarra una escopeta y pégate en la madre. Y créeme que si tú lo haces, de pendejo yo voy a seguir tu ejemplo, pero por lo menos eres congruente. ¿Qué aportas? O sea, no, ¿quién decide, no? ¿Quién debe vivir, quién debe morir? Porque esas personas tan influyentes y tan poderosas creen que nos pueden destruir o decir que sobramos. Y no solo eso está ocurriendo, digamos, en el ambiente nacional. Entonces, de hecho es de orden internacional este tipo de ideas, este tipo de tendencias totalmente antihumanas. Entonces, creo que es hora, por mi punto de vista, de verdaderamente analizar las sendas de otro tiempo. Que mucha gente diga, pues es que pues esas civilizaciones o ese tipo de etnias o creencias, pues no sobreviven, ¿no? Pues las reglas ahí están, ¿no? Pero pues el detalle es que pues también se desvirtúan las cosas. Somos, pues tenemos todos derechos, como en esta estación, a decir lo que creemos más pertinente. Y que es necesario mencionar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también tendremos razón? No sabemos. Pero sí, hoy hay una gran ventaja en cuanto a años anteriores, que es esta herramienta que es el Internet, ¿no? Puedes encontrar tanto información buena como mala. Tú decides cómo la administras. Eso sí, eso no significa que el Estado deje hacer a cada quien lo que se hinche la gana, ¿no? Debe haber normas y cosas bien definidas. Y eso es lo que estamos viendo con toda esta serie de reformas que están desmantelando el Estado. El Estado ya no tiene el poder, ya no puede guardar los equilibrios. Por eso vemos autodefensas en ciertos lugares, que eso de cierta forma es una forma de fortalecer al Estado. Le duela quien le duela. Sí, obviamente no es a nuestros amigos aquí de la radio, por supuesto que no, por supuesto que no. Eso le va a doler a los grupos elitistas que actualmente detentan el poder de México, y bueno, en otros países también. Entonces, basta con mencionar esto para que vayamos teniendo una idea, digamos, más concreta de a dónde nos está llevando. Pues ahora sí, mi pensamiento es, bueno, ya lo dije casi al final del programa anterior, bueno, que vamos a llegar al punto en que pues, ya no va a haber vínculos entre ningún mexicano y otro, aunque diga que es mexicano. Y realmente el respeto a la ley, al orden, no solo por los ciudadanos, también por las autoridades, por supuesto, o los que están en los niveles de administración de las estructuras del Estado, pues también tienen que aplicarlos. Pero pues si se empiezan a disolver, es lo que les vengo diciendo, ¿saben qué? Sálvese quien pueda. Que aquel se está ahogando, no, déjalo y vámonos. ¿Qué pasa? Pues es la impunidad, una forma de mantener el Estado. Reformas mierderas, como las que nos acaban de aplicar, y con aplausos chayoteros hoy se firmaron por parte de Das Pena Nieto. Sí, es una forma de desmantelar. Lo curioso es que la agenda nacional, como en otras veces lo he dicho, no se está ejerciendo, y pues yo no tengo el liderazgo, ¿no? ¿Quién va a decir? ¿Cuánta gente puede decir? Yo conozco a Luis Llorés. Tres personas y acaso mi casa. Qué bueno, ¿no? Así como están desatados los mochos, imagínense, rojillo y judío, está cabrón, ¿no? Entonces, pues qué combinación, ¿no? Entonces, en esta cuestión, hay gente que sí tiene la presencia y que sí tiene, digamos, la popularidad para hacer un llamado y hacer converger otra vez a la sociedad en lo que somos mexicanos en este caso, y pues ese amor verdadero y no esa fraternidad real y no las tendencias patrioteras como los pinches partiditos de fútbol en el mundial. Y que ahí sí todo el mundo se pone la camiseta y yo soy México, porque cuando nos dieron en la madre los holandeses, pues todo el mundo con la madre arrastra. Bueno, no todos, bueno, vale madre del fútbol, hay muchos que así somos. Pero, pues, cuánta gente, ¿no? Entonces, pues como que ahí ya no se está desenvolviendo que lo único que nos quiere, con lo que nos quieren hacer converger es con chatarra, con basura. Es bonito el deporte, claro, pero ahorita dígame si quién maneja el deporte, quiénes están de los deportistas. Ya se prostituyó. Lo mejor no es que te pongas a ver pinche partido de fútbol, de básquet, o qué sé yo, el deporte que te gusta, que lo practiques. Y dejes de hacer el caldo gordo a toda esa bola de cabezones que precisamente son los desmanteladores o participantes directos del desmantelamiento del Estado por aras del lucro. Otro detalle. Entonces, pues hasta dónde vamos a llegar con ese tipo de cosas. No, pues olvídense cómo la religión ha dominado y ha sido participante actual de desmantelar el Estado para decir que el Estado libre no funciona y que lo único que va a traer el orden en la sociedad es levantar un Estado fascista y poner a un Franco, a un Pinochet, a algún cabrón de allá de... Sí. Saludos, Albert Hoof. Poner un cabrón de ese tipo, ¿no? Y que obviamente a garrote limpio se la pase matando rojillos y judíos y no sé, qué sé yo, indios y todo este tipo de cosas, y justificando con que pusieron su lugar los medios chayoteros comerciales a una bola de revoltos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, que si no se empiezan a tomar en cuenta, que si los que están en el liderazgo no quieren atacar todas las facetas con las que nos están golpeando y desmantelando el Estado, pues obviamente no, esto no va a salir. Para mí es un delito, obviamente, un delito tremendo lo que las fuerzas federales de los Estados Unidos hicieron con Rápido y Furioso en México. Armaron a todos los narcotraficantes, apoyados por el gobierno estadounidense. ¿Qué hizo Calderón? Pues nada más agachó las orejas y dijo, pues total, ahí se quedan toda bola de canijos y yo me voy a hacer la estrella de Harvard. ¿No? Y ya valió. ¿No? O sea, ¿y qué se hizo en contra de esto? Con un comunicado de prensa en el cual el Estado mexicano pide informes de estas actividades del, pues qué sé yo, de las fuerzas federales de Estados Unidos o de este tipo de operativos de Estados Unidos en México. Carajo. Y eso, pues si verdaderamente se pusieran las pilas y hubiera alguien que quisiera pegarle a esos fiscales y a todos esos tipo de personas que participaron en los altos niveles en Estados Unidos con ese operativo de Rápido y Furioso, tenemos las herramientas legales para hacerlo, pero pues tampoco se quiere hacer. Lo que decía, eso es un área, ¿sabes qué? Saquen sus pinches manos de aquí. Se están sirviendo al narcotráfico y resulta que esos dineros sirven para los movimientos de derecha que están jodiendo la madre en Venezuela, para estar apoyando movimientos de fascistoides en contra de los gobiernos digamos de izquierda en América Latina. Y les puedo asegurar que ese dinero, esos dineros del narco, que a lo mejor no están totalmente registrados, sirven para estar armando a grupos extremistas musulmanes como ISIS en Irak y todo eso. El chiste es no dejar a Irak en paz, porque pues el petróleo ahí está. Entonces, si iría a Ucrania, pues ¿de dónde están saliendo los recursos? Si se supone que Estados Unidos prácticamente está quebrado. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas no se están atendiendo. Tiene que decir, señalar y procurar pues obtener la información posible, lo más que se pueda de esa información, de las relaciones de Beltrones, de Gamboa, de Raúl Salinas y de una serie de políticos de La Bastida y otros que han sido señalados o que están relacionados con el narcotráfico, y resulta que estos cabrones son los que nos están entregando todo el país en bandeja de plata a los extranjeros. Pero pues, ¿cuándo se va a hacer converger todo ese tipo de cosas y aterrizarlas, ¿no? Pero bueno. Bueno, amigos, pues, a lo mejor tiré mucho chopo, como dice por ahí. Y pues, realmente, ya no opiné de los temas nacionales, quizás en una forma específica, pero sí en una forma, con, digamos, más generalizada. Y pues a dónde, de dónde viene y a dónde va todo esto, bueno, pues espero haber dado, digamos, un cierto mensaje para mostrar a dónde se dirige. Porque si yo me pongo a decir ciertas cosas como las que he oído de gente que habla de la cuestión Illuminati y que los Anunnakis y que no sé qué tanto pinche rollo con aliens y no sé qué. Y si les preguntas, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de estos complots, no? Pues no te especifica. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es esto? Y en cambio, en una situación así, bueno, es obvio, un desmantelamiento del Estado, exterminarnos como nación, dejarnos sin algo en lo cual nos identifique, y pues bueno, sí, ya valió. No, sí, y me he atrevido a oír a esos españolitos, sobre todo. No me cae mal. Bueno, hubo uno que sí me cayó en la punta. Salió a decir que el Talmud era el problema por el cual los judíos no obedecían la ley de Dios, porque ellos tenían su interpretación en el Talmud. ¿Sí? Españolito que salió a decir eso, obviamente. ¿Qué le puedo decir a ese cabrón? Pues que en su pinche vida ha agarrado un Talmud y lo ha leído, se los puedo asegurar. Si no, no salía a decir esa bola de estúpidos. Así de fácil. Y si lo agarra, inclusive por no estar relacionado con las cuestiones del judaísmo, menos. Así de sencillo. Bueno. Pero no, no me voy a meter en eso, que el código azul, que las arañas, que no sé qué. ¿Ya han oído el código azul? ¿El Blue Code? ¿Lo han oído? Que supuestamente todo es una patraña esto de los aliens, que estos van a surgir apoyados por los gobiernos, con una farsa de que los aliens apoyan el nuevo orden mundial y la gente se va a entregar así, sencillo y facilito, engañados por un plan perverso maquinado en Estados Unidos, que incluso también participaban los rusos, supuestamente, y que con eso se iba a tratar de convencer a la humanidad de que pues apoyaran ese nuevo orden mundial. Ese es el código azul. Bueno, pues ya, sí, ya suelto. Bueno, amigos, pues muy agradecido por escuchar a usted, escucharme. Muy agradecido por haber estado aquí con ustedes, y su atención, pues, es inigualable. O sea, tener que estar oyendo las andeses de aquí de su amigo, espero que pues algo que lo que haya dicho les sirva, y sobre todo pues les doy un saludo y me despido, no sin decirles que los espero el próximo programa. Espero tener más tiempo, que andamos aquí en el trabajo, ya vamos a echar la losa de la casa que estamos subiendo, y ay, ay, ay, no, pues todo se junta, y que el maestro ya se fue y me dejó botado el pinche trabajo. Bueno, o sea, entonces hay que andar rascando y buscando por todos lados. Bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan estado conmigo esta ocasión, y los espero el próximo jueves de 8 de la noche a 9 con un programa a fuego lento. No me despido, sino que les digo hasta el rato. Su amigo Luis Llorés le da las gracias. Bye bye, saludos. Sale, pastor, ahí está la radio. Bye bye. Is hiding, drowning my icebox. Somebody's cold one is giving me chills. Guess I'll just close my eyes. Oh yeah.